Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles, entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones, vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego el cigarro seca los sombreros. Y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven, rubio, flaco, sucio, mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido, tal vez un perdido. Un día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores que con sus lebreles cantando marchaban. Entre sus papeles, entre sus papeles no encontraron nada. Los jueces de turno no encontraron nada. Hicieron preguntas al guardia nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, o algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones, vaya unos simplones. Una paletada le echó el panteonero, luego de un cigarro seca los sombreros. Y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada, nadie dijo nada.